Vamos a prender un saumerio para ir armonizando el lugar. Ahí está. Tenemos al mate ya preparado, listo para charlar un poco en esto que hablaba al principio de dejar ir, ¿no? Dicen que la vida es un aprendizaje constante. Y bueno, aprender a dejar ir lo que ya no tiene que estar también es parte del aprendizaje de la vida. El tiempo me ha hecho entender que dejar ir no tiene nada que ver con darse por vencido, que no es un acto de debilidad, sino que es un acto de fortaleza, es un acto de crecimiento, porque aunque me duela dejarte ir, comprendo que hay cosas que no pueden ser. Cuando la cosa no va, no va. Y a lo largo de nuestro sendero vital, hemos dejado muchas cosas atrás. Nos hemos desprendido de escenarios, de situaciones, de costumbres, incluso de personas. A día de hoy, podemos decir que uno es, que vos sos lo que dejaste en el ayer para conformar un presente más auténtico. Aunque eso en su momento haya implicado bastante sufrimiento. Asumir que vivir es muchas veces cortar vínculos y dejar vacías nuestras manos de lo que antes nos colmó de alegrías y esperanzas. Seguro que es doloroso, pero cuanto antes lo asumamos, más preparados vamos a estar para superar esos instantes, estos cruces de caminos donde mirar atrás es apegarnos a lo que no puede ser. Esto de vivir de nostalgias, nostalgias puntuales, enriquece e inspira, pero sobrevivir de forma perpetua del recuerdo y lo que dejaste ir, me parece que lejos de permitirte crecer, te va a estancar. Es como un barco que encalla y empieza a erosionar con el tiempo, se va oxidando, se va pudriendo. Libérate. Eso es la libertad. La libertad es avanzar. La libertad es asumir lo vivido como quien conserva un tesoro preciado. Pero es seguir adelante. Un tesoro que puede que te enriquezca por dentro y que te ayude a tomar el camino más indicado. Ese donde se abre el equilibrio. Lo que de verdad debe ser para vos, y no lo que a lo mejor una mirada condicionada por tu pasado es lo que vos sentís que tendría que ser. No el tendría o el debería, sino lo que es. Y también está bien que si uno deja ir ciertas cosas y realmente trabaja en ese crecimiento, lo más probable es que otras mejores lo terminen alcanzando. En ocasiones lo que dejamos ir fue algo en lo que confiábamos en su momento. Y también en muchos casos estamos dejando algo ir que en su momento también nos hizo feliz. Nos hizo muy feliz. De ahí vienen esos maravillosos recuerdos en donde la alegría, el amor y la esperanza de antaño explican el dolor que tenés ahora. Y sobre todo, la dificultad por tener que desprenderte de esa persona o de esa situación. Por eso duele. Por eso nos duele. Porque hasta lo que antes fue bueno puede de pronto dejar de hacerle el bien a alguien, a vos. Y eso que era tan lindo antes, ahora lo único que trae a tu vida es sufrimiento. Y por ahí hasta quien dice quererte, puede dejarte ir día a día un poco más, como quien va arrancando los pétalos de una flor hasta dejarla desnuda, ¿no? Con sus espinas. Y te acepto que en realidad no es fácil asumir eso. Eso que nos dicen tantas veces, de que la vida es un dejarse llevar, es permitirse fluir sin evitar ningún tipo de resistencia, ¿no? Qué lindo suena, pero la gran pregunta es cómo conseguirlo. Y una de las maneras es tener fe, ¿no? A ver, hay personas que necesitan, en realidad, la mayoría, yo también, necesitamos seguridad en el día a día, ¿no? Y necesitamos también que quien nos quiera hoy nos quiera del mismo modo mañana. Pero a veces eso no sucede, y ahí empieza, que en realidad tendría que haber estado siempre, la búsqueda del propio camino. Generalmente, quien encuentra su camino en la vida o hace una transformación importante, le suele aparecer después de una de un desgarrador final o de una crisis existencial. Por eso hay que ser valiente. Por eso el acto de dejar ir implica un gesto de valentía. Por eso el trabajar en uno mismo, porque no solamente es un gesto de valentía, sino de autoconocimiento. Es necesario saber percibir dónde están nuestros límites, porque uno no puede con todo. Que no te lo haga creer el ego y la omnipotencia de que vas a poder con todo. Podés con un montón de cosas si te conoces, pero no podés con todo. Y que es en verdad lo que queremos para nosotros mismos. Muchas veces somos un gemelo del que tenemos al lado. Vivimos a través de sus éxitos, de sus logros. Nos movemos a través de sus deseos y nos vamos olvidando lentamente de nosotros mismos, nos vamos secando por adentro. También soy consciente de que nadie tiene la felicidad garantizada, ¿no?, en la palma de la mano. Pero también estoy totalmente seguro que tenemos derecho a entrelazar en un momento dado nuestros dedos en otra mano que nos colma de emociones, ¿no?, y que de algún modo nos ofrece también un bienestar. Está bueno el compartir. El ser humano viene a esta vida y no sabe que existe si no hay un otro. Y ese otro es mamá o quien ocupa el rol. Está ahí, nos vemos, nos da de comer, nos sentimos bien, está ese otro. Después obviamente hay un camino de independencia, de autoconocimiento, para de nuevo volver a compartir. Si ese compañero o compañera que llevamos de la mano nos acaba guiando por el sendero de la infelicidad, es necesario soltarlo para buscar nuestro propio camino o para retomar a lo mejor el camino que en algún momento habíamos encontrado y nos fuimos bifurcando en el camino del otro. Y lo vamos a hacer aunque exista el amor, porque a pesar del cariño y la pasión, no todas las relaciones son sabias, ni todos los amores entienden el lenguaje del respeto. Por eso es muy buena la autoestima, el amor propio, el amor barra propio, el amor por uno. Que no tiene nada que ver con el egoísmo. Al contrario, es un acto, el acto más noble que uno puede tener, el de quererse a sí mismo para tener un buen vínculo con uno y después vincularse de una manera sana con el otro. Encontrar esa individualidad para no querer después cambiar al otro o cambiar impersonalizarse para ser querido. Una buena autoestima, una buena actitud, una actitud fuerte que defienda nuestra propia dignidad. Eso va a ser siempre lo que nos guíe, lejos de las situaciones que nos generen infelicidad, para no quedar movilizados, sometidos al sufrimiento. Esto de andar viviendo las relaciones como si fuésemos mendigos, mendigando que nos miren, que nos quieran, en vez de vivirla como un rey, como una reina. Y tiene que ver con madurar, porque madurar también es dejar ir a quien no se quiere quedar, poder aceptar eso. No, porque antes no era así, que si yo... Listo, madurá. Dejá ir a quien no se quiere quedar con vos. El que se aferra al pasado se va a esclavizar sus pensamientos, va a esclavizar su mente y va a terminar esclavizando su corazón y su alma. Yo sé que el ayer no se puede borrar, ni editar, y menos aún olvidar. Nadie se puede olvidar. Tampoco podemos cambiar a las personas ni obligarnos a querernos como nosotros deseáramos. Nadie tiene la obligación de querer a nadie, ni siquiera los padres a los hijos, aunque sería mucho mejor que lo hagan, pero no tienen obligación. Hay que aceptar eso. Conocernos, porque hay aspectos de nuestra vida que para superarlos primero hay que aceptarlos. Por eso amar es también aprender a dejar ir. Porque es casi siempre lo que decimos entre comillas amor quien mayor sufrimiento nos ocasiona. Y solo cuando aceptamos lo que no puede ser, nos permitimos ser libres para encontrar nuevas felicidades. Porque jugando con las palabras, como solía hacer Narosky, con muy pocas palabras armaba frases que decían un montón, dejar ir es dejar llegar. Porque nadie viene a este mundo sabiéndolo todo. Porque nadie viene a este mundo trayendo un manual de decisiones perfectas, esas que están exentas del error. Porque vivir es probar, es tocar, es iniciar, es arriesgarse. Y también y sobre todas las cosas, y gracias a Dios, es equivocarse. Entonces, a ver, no te enojes. No reniegues, no llenes tu corazón con la ira ni tu mente con el rencor. Dejar ir es un arte, y es un arte que debe hacerse en forma pacífica y sin rabia, que no significa que no duela. Hacelo. Siempre digo, ¿no?, cuando todos dicen, no, qué lindo vivir desde el amor, sí, obvio, hermoso vivir desde el amor. Pero si yo tuviera que pedir algo primero, pediría paz interior. Para poder no solamente entender, sino vivenciar lo que es el amor. Entonces deja ir de forma pacífica, no tengas rabia. Porque es la única manera en donde realmente te vas a sentir libre. Y primero tiene que haber libertad antes que amor. No existe el amor sin libertad. Y te vas a ir dando cuenta que día a día, de esa manera, el dolor va a ser mucho menor. Hay que aprender a aceptar. Aceptemos que toda experiencia mereció la pena porque es vida vivida. Porque quien niega y olvida no asume, no sana y no aprende. Es necesario aceptar lo que pasa, lo que pasó, y entender que dejar ir también es crecer. Y te vas a dar cuenta que en algún día, teniendo el arte de la paciencia, todo va a tener un sentido. Que el dolor de ahora, el caos y la incertidumbre por dejar ir lo que antes te definía, va a ser mañana esa puerta que te va a traer cosas mucho mejores. Porque acordate siempre de esto, todo ocurre por alguna razón. Soltar, volver a empezar. Centrado en Vos, un programa que te invita a que vos seas el protagonista de tu propia historia. apague. Vas a darme un solo beso, tengo la mente cansada y mi piel se va con vos. Ya me explicaste mil veces, lo que veo es lo que sos. Sé que te vas a las nueve, sé que me muero a las diez. No puedo dar garantías. Si se apaga cada día, no creo que pueda esperar. Yo te lo quise hacer fácil, la distancia no es el fin. Pero no quiero entregarme y que algo muera en mí. Ya sé, no tenés idea, vos te vas y yo me quedo. Solo voy a perdonarte porque otra cosa Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Gracias a todos que están mandando mensajes. ¿Qué temita el de hoy? Bueno, Carla dice, ¿cómo cuesta? Bueno, ¿cómo hago para dejar? Bueno, hay varias. ¿Cómo hago para dejar? ¿Cómo cuesta? No vamos a hablar de cada caso. En particular, gracias por estar ahí. Yo no dije que fuese fácil. Pero también, a ver, si uno deja, hay que dejar ir también hay personas que nunca hicieron nada para quedarse con nosotros. Y lo único que haces, la única que la rema sos vos. Entonces, ahí va más allá de la persona con la que compartimos. O sea, a ver, dejar ir a quien nunca hizo nada para quedarse. A esas personas, entre comillas, de sentimientos temporales, ¿no? Que muchas veces te hicieron invertir tiempo e ilusiones. Y que te das cuenta que en un momento se estancó y no va para ningún lado. Y quedarse encallado en eso, ¿no? Por eso te digo que dejar ir requiere valentía. Pero, lejos de aceptarlo como un final, lo que tenemos que ver esto cuando uno deja ir a alguien que no quiere estar con uno, es como el principio de algo nuevo. Y esto nos pasa a todos, a ver, a vos, a mí. ¿Quién no se vio obligado en alguna ocasión a tener que cerrar una etapa de su vida, ¿no? Lo que dicen los psicólogos, dicen, bueno, a ver, hay que cerrar círculos. A todos nos pasa esto de, a ver, y además en esta idea de la circularidad, más que darnos la visión de algo que se cierra con un inicio y un final, tiene que hacernos visualizar más bien una entidad que nunca termina, ¿no? El círculo, como una especie de rueda eterna, de retorno. Yo siempre digo, viste, que el tema del futuro es como que la vida es una rueda eterna de pasado, presente, pasado. Donde no hay un futuro, o sea, está el pasado, el presente. Si vos sanás el pasado, tu presente va a ser sano. Y si tu presente es sano, lo que va a venir mejorado. Si sufriste en el pasado, no vas a sufrir en el, entre comillas, futuro, si tu presente está sanado. En este juego que hago de palabras, ¿no? En este eterno retorno. Entonces terminamos viendo esto como etapas de nuestra vida, como una línea por las que uno puede ir avanzando, por las que uno va fluyendo a medida que va creciendo. Y siempre para crecer nos desprendemos de ciertas cosas. De hecho, dejamos chupete, dejamos los pañales. Siempre vamos dejando cosas. ¿Cuánto le cuesta a un chico dejar el chupete o dejar el chupete viejo por uno nuevo? O la famosa muñeca o el osito. Fíjate, hay chicos que tienen la muñeca o el osito que está hecho pedazo. Después le regalan 200 ositos nuevos, muñeca nueva, pero siempre tiene que estar, fulanita tiene que estar. Esa muñeca la llevan a todos lados. Ese chupete viejo cuesta dejarlo. Bueno, porque ahí está puesta la libido de un montón de intolerancia, de dolores, de miedos, de cosas que le van pasando al niño. Y cuesta dejar eso, porque dejarlo significa que dar un paso evolutivo, crecer. Entonces dejamos algunas cosas y ganamos otras, porque esto es la vida, ¿no? La vida es un avance imparable, imparable. Se termina con la muerte, todos lo sabemos, pero mientras estamos vivos es imparable. Y muchas veces nos abruma, a veces nos quita el aliento, y no sirve de nada quedarnos estancados en algo o en alguien que nos hunde y nos tira cada vez más hacia abajo, como una piedra que cae en un pozo. Una vez me pasó con una, podemos decir, ex amiga, porque ya no somos amigos, y me estábamos hablando, hacíamos algo parecido, ¿no? Que tiene que ver con el servicio al prójimo. Y en un momento estábamos hablando y me dijo, te noto, no sos el mismo, no sé qué me decís, yo te pido ayuda. Y yo le dije, yo te voy a ayudar, pero vos estás en un pozo, y yo no me voy a caer en el pozo con vos, porque no serviría de nada. Esa no es la empatía. Si yo me caigo al mismo pozo que vos, no sale ninguno. Si yo te voy a estirar mi mano, voy a hacer toda la fuerza que pueda para tratar de sacarte de ese pozo, pero desde afuera, ¿qué sentido tiene que me caiga al pozo con vos? Si vos querés que yo me meta en el mismo pozo, y eso es el justificativo de que si estoy diferente, estoy raro, que si yo, no tiene sentido, termina siendo egoísmo. Disfrazada del victimismo, es el egoísmo disfrazado de victimismo. Entonces, a ver, quien no te reconoce, quien te hace daño, quien erosiona todo tu ser, tu esencia como persona, lo único que hace es vulnerar tu crecimiento. ¿Qué carajo haces con una persona así? ¿Hasta cuándo te vas a quedar? Ahora, no te diste cuenta, te cuesta darte cuenta. Por eso hicimos unos par de programas anteriores que tenían que ver con el despertar. Querés cambiar algo trascendental en tu vida, querés sanar, lo primero que vas a tener es despertarte. El famoso darse cuenta de los psicólogos, del libro de autoayuda. Te la tomo. Puede que no, que te cueste darte cuenta. ¿Quién no? Que decides no verlo o no verlo durante un tiempo. Pero la infelicidad es algo que nadie puede esconder. Porque la infelicidad duele, marchita, nos apaga, nos vamos secando como una pasa de uva. Así que no permitas eso. No lo permitas. Por eso en la vida siempre, siempre llega un momento en el que es mejor soltar y dejar ir. Es más, hay que dejar ir a veces hasta quien nos abandonó. Este dejar ir, como cerrar una etapa de nuestra vida, no solo se refiere a decir chau a quien comparte la vida con vos, Porque a veces pasa que no sos vos quien abandona. Y en realidad lo que pasa es que puede que hayas sido el abandonado. Y en ese caso la idea de soltar, de asumir esa ruptura y avanzar de nuevo hacia adelante es algo vital. Y no solamente pasa con una pareja, puede pasar con tus padres. A mí me pasó durante mucho tiempo sentir de que me había abandonado mi vieja y en realidad se había muerto cuando yo tenía 2 años. Y para un chico de 2 años es difícil interpretar, en realidad es imposible interpretar que murió. Lo primero que sentís es que te abandonó. Por ende, así me fui relacionando cuando crecí, generando situaciones en las cuales buscaba ser abandonado o abandonar primero, hasta poder aceptar, transitar y sanar esa situación. El tema de dejar ir a quien nos ha abandonado, porque, a ver, si vos no lo haces, vas a seguir aferrado a ese sinfín de emociones negativas que no van, que lo único que van a hacer es herirte cada día más. Y te puedo asegurar que la única responsable, el único responsable en esa situación vas a ser vos. Hay personas que vuelven, dicen, ¿por qué vuelvo? No sé, que no quiero volver y vuelvo y pon. Digo, porque tu droga, lo que te conecta, es sentirte abandonado o abandonada. Ya sabes que va a pasar lo mismo. Si un flaco te cagaba, te metía los cuernos, te pegaba, un flaco, una mina, generalmente... por la experiencia que yo tengo pasa más en las mujeres que en los hombres, pero también le pasa a los hombres. Entonces esto de decir, ¿a qué volvés? Si te engañas y esto, si siempre hace lo mismo. No sé, ¿por qué vuelvo? Siempre me hace lo mismo. Yo ya sé, pero no lo puedo aguantar. Y cuando, claro, porque en realidad lo que te conecta, tu libido se enciende cuando viene el abandono. Estás con alguien que ya sabes que va a hacer exactamente lo mismo y volvés. Obviamente si hace lo mismo, ¿qué vas a hacer? Te vas a volver a separar, vas a chichar por lo mismo, te va a pasar la misma cosa. Cuando viene la situación del abandono, boom, ahí es como que todo. Esa es la lo que no podés resistir, es tu droga. Obviamente un abandono total sobre uno mismo. Por eso el responsable es uno mismo, por eso el autoconocimiento. Porque si uno es responsable de sí mismo... La responsabilidad es la habilidad de respuesta que uno tiene para salir adelante de esta situación. Y todos tienen herramientas para salir de estas situaciones. Que a lo mejor no son iguales para todos, porque cada uno tiene un nombre, tiene una fecha de nacimiento, no se llaman iguales, tiene una huella digital diferente. Puede haber ciertos tips y ayudas que sean generales, pero cada uno tiene una herramienta en particular. Si uno se conoce, puede hacerse responsable de sí mismo y aplicar estos mecanismos, estas herramientas, como para superar y transitar lo que le está pasando. Es cerrar el ciclo de ese ciclo puntualmente de tu vida, en el cual existe un dolor desgarrador del abandono y que requiere un tiempo. Porque uno, eso... Es como un puntito dentro, es como si fuera nuestra psique se arma como si fuese en nuestro cerebro una cebolla cortada a la mitad, viste, que tiene capas y van creciendo, y donde hay una situación así de abandono, pérdida, hay un montón de cosas que te marcan tan profundo. Hace cuenta como que una de esas capas se ensucia, ¿viste? Como cuando está la papa podrida, que tiene un poquito de tierra, qué sé yo. Y después, bueno, la cebolla sigue armando sus capas. Y uno sale a la vida y no pasa a ser peligroso ni para sí ni para los demás. Se puede ir desarrollando, pero eso no está trabajado. Si no lo trabaja en la adolescencia, en la infancia o en la adolescencia, generalmente cuando uno sea grande lo que va a traer es un trauma o va a traer una situación de crisis en el cual va a haber que trabajarlo con un acompañante, con alguien que te ayude, un profesional de la salud. Porque hay una parte ahí que no se terminó de formar bien. No tenés como poder ver eso que está ahí. ¿Estamos? Estás renga en esa parte. Por eso duele tanto. Y requiere un tiempo. Es un duelo. Y el duelo debe vivirse. Hay que llorar, hay que asumir. Y más tarde, aceptar lo que fue pasando hasta poder lograr llegar al perdón. Porque a veces, como es una situación muy infantil, muchas veces uno Puede ser que descargue todo sobre el otro o que se culpe a sí mismo. Como los chicos que no pueden entender que los padres sean malos, entonces se culpan a sí mismos. Si los padres no le dan bola, no es porque son desdibujados o rígidos, sino porque el niño siente de que no está a la altura, de que no es apto, de que no es bueno, ¿se entiende? Entonces muchas veces hay que llegar al perdón, a perdonarse a uno mismo por dejarse de lado. Entonces ahí sí la herida empieza a cicatrizar. Y uno empieza como a soltar las cargas. Y cuando uno se encuentra libre de cargas, al haber podido perdonar, bueno, uno se empieza a sentir más ligero, más liviano, para dejar ir. Pero hacerlo realmente con una máxima plenitud. No cambiar una cosa por otra. No, yo la verdad que solté, dejé ir y ahora no, me dedico a mí, que yo en realidad tapo mi vida de cosas y no dejé ir nada. Lo único que hago es me mantengo ocupado. Y no ligero. Y un abandono duele tanto porque justamente es una, por eso hay heridas en un abandono, porque es una ruptura, se rompe un vínculo. Entonces, como se rompe un vínculo, lo que tenemos que hacer es retornar hacia nosotros mismos, a fortalecer ese vínculo, pero no con el otro, sino con nosotros. Porque eso que se rompió, hasta no hace mucho, bueno, se nutría con el amor hacia esa relación. Pero una vez que está roto, ya está roto el cordón umbilical, debemos como reencontrarnos y cuidarnos a nosotros mismos. ¿Qué hacemos con todo eso? Porque alguien, eso que te dice, no, se fue, se llevó todo el amor que tenía, no, una persona te abandona y se puede llevar tu autoestima, pero no tu amor. Uno tiene amor para dar, nunca se termina. Se lo da a sí mismo, se lo da a los demás, se lo da al prójimo, se lo da a una obra de caridad, le pone un sentido a su vida, se vuelve a enamorar. No se acaba el amor. Por eso habló de retornar, reencontrarnos, cuidarnos a nosotros mismos. ¿Qué pasa siempre? Hay una crisis y ¿qué pasa? Y hay personas que se tiran a chanta, se hacen pedazos, engordan, se ponen mal, no quieren salir, qué sé yo, depresión. Y hay otras que ¿qué hacen? Transforman, parece que rejuvenecieran 10 años. Se empiezan a cuidar, se miman, hacen cosas que no hacían antes. Bueno, había un montón de cosas que uno estaba en ese lazo con el otro. Y bueno, y ese otro se fue. ¿Qué hago entonces con todo lo que me quedó? Lo mejor sería atendernos, ¿no te parece? Para poder reforzar el vínculo con nuestra autoestima y para poder mirar hacia adelante y al agradecerse, fue una relación importante, linda, de los momentos lindos vividos, bueno, salir fortalecidos. Y te dije que todo tiene tiempo y es un proceso. No te dije que fuese fácil, pero es totalmente posible. Entonces no te alimentes de nostalgia. No focalices tu mirada en el ayer porque que el pasado no existe, no existe. Se fue, ya no está. Lo podemos recordar todo. Una cosa es recordar y otra cosa es tener nostalgia. Ya no está. Y acordate siempre esto, que el que vive de la nostalgia no hace más que alimentar el sufrimiento. Porque uno se aferra. Y termina idealizando un pasado. Y lo único que hace es perder el presente. Y en el presente es el único lugar donde tenemos una oportunidad para ser feliz. Que es acá y es ahora. Si te quedas en la nostalgia vas a alimentar la rabia, el despecho. El resentimiento, la palabra te lo dice, resentimiento, sentir de nuevo. Y terminas siendo un prisionero de la persona que te hizo daño, que hace su vida por ahí ni se enteró. Y vos me escuchás y decís, sí, pero es tan fácil. Sí, es así de fácil, es así de sencillo, pero también es así de contundente. Porque quien te provoca la ira y focaliza todo tu desprecio, bueno, te hace ser un eterno prisionero de tus propias emociones negativas. Y perdonar a veces no suele ser fácil. Porque muchas veces pensamos que el perdón es una renuncia a nosotros mismos. Que es como claudicar y vernos como víctimas. Y nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad, porque para perdonar, lo primero que tenés que conseguir es confianza. Y confianza en vos. Porque nadie es tan fuerte como la persona que es capaz de conceder el perdón a quien le hizo mal. Porque encima demuestra que superó el miedo, que ya no le tiene miedo, que no lo ve como un enemigo y que se siente más libre. Y que aparte después puede tomar la decisión de decir, bueno, no veo más a esta persona, no voy más a este lugar. Pero no como un peso, sino como un acto de libertad. Esto también es dejar ir, es desprenderse de los resentimientos. El resentimiento con rabia termina siendo rencor, y el rencor es cáncer. Cuando uno se desprende de eso, bueno, es como cuando tenés un tumor, te desprendés del tumor, ya no lo tenés más, si no lo tenés más, te sanaste. Bueno, es lo mismo. Porque vos te desprendés del resentimiento, de la rabia, y eso te devuelve a tu estado inicial. Y es más fácil dejar ir desde ese lugar. A la pureza del niño, ningún chico nace con rabia, con resentimiento. A tener esa inocencia del niño que seamos adultos. Entonces ahí sí el corazón vuelve a sanarse y deja de lado esas emociones negativas. Entonces, solamente el acto de dejar ir se convierte en algo más fácil de conseguir y a la vez más liberador. Entonces, a ver, invertí en un montón de cosas, pero no inviertas tiempo en quien ya no lo merece. Es así, pero no de pico. No inviertas más tiempo. Es como ir, viste, el que va la tira en el escolazo, en el casino, la tira toda y no gana nunca, la pierde toda, viste, y ya te empezás a gastar la de la leche, viste, no la que te sobra. No es la que la ahorraste. Está bien, la ahorraste y la querés tirar en el casino. En vez de hacerte unas vacaciones, en vez de comprarte una pilcha o cambiar el auto, qué sé yo, no importa. Tirarla en lo que te dé placer. Ahora, cuando te gastás la de la leche, la de la leche de los pibes, la del alquiler, es lo mismo con una persona que no lo merece. Y por ahí es buenísima, pero no te merece a vos, porque no quiere estar con vos. Porque no hizo nada para quedarse con vos. Porque no hizo nada para luchar por vos. Entonces tenés que soltar ahí. Porque si te quedás y no, y lo querés retener, en algún punto es lo que te digo. El egoísmo se disfraza de víctima. La víctima para los demás vas a parecer vos. Pero en realidad sos un egoísta. Dejalo ir, abrirle el camino, ofrecerle la libertad. Chau. Porque no merece la pena luchar contra la corriente. Te ahogás, te acalambrás. Y porque para abrir una puerta, primero la tenés que cerrar. Tan simple como eso. Subí el volumen y bajá un cambio. Centrado en vos, con la conducción de Osvaldo Damiani. Supiste entender a mi corazón, lo que había en él, porque no tuviste el valor de ver quién soy. Porque no escuchas lo que está tan cerca de ti, solo el ruido de afuera, y yo que estoy a un lado desaparezco para ti. No porque es probable que lo merezco, pero sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, desde que endulza la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Entramos en el último bloque del Centrado en Voz de hoy. Soltar, dejar ir, no querer retener a quien no quiere estar con nosotros, a quien no hizo nada por estar con nosotros. Dejar ir como un acto de aprendizaje y de crecimiento, de libertad. Entonces, cuando te liberas es donde puedes aprender a amar. Y aprender a amar significa justamente esto, estar preparado para dejar ir. ¿Por qué tendrías que amar la vida? Porque sabes que termina con la muerte, entonces ama la vida. En algún momento vas a tener que dejarla ir. ¿Por qué queremos retener? ¿Qué tiene que ver la posesión y el miedo con el amor, con amar? ¿Cómo puedo amar en plenitud si no puedo soltar? Si tengo que retener todo en el puño de mi mano. Cuando quiero tener una posesión sobre el otro. Eso es la libertad, liberarnos de eso que no es nuestro, que no nos pertenece. Porque todo lo que amamos tiene la cualidad de ser libre. Por lo tanto, es algo efímero, es variable. ¿Vos querés tener una flor? Bueno, si agarrás una flor de plástico, vas a tener una belleza de plástico eterna. ¿O Bueno, cuando tenés una flor de verdad, hay que regarla, hay que cuidarla. Y en algún momento también cumple su ciclo. Y se va. Y después vienen nuevas flores. Lo que pasa es que cuando amamos nos cuesta muchísimo aprender a dejar marchar a lo que nos hemos aferrado. Pasa con los hijos, que es el acto de amor más importante que una persona tiene que tener, sobre todo en las madres, que lo tienen dentro. Sale algo tan maravilloso como sale un chico de adentro de una persona que no te pertenece, que es de la vida. Algo que no estamos preparados, hasta que pasamos por la experiencia de la independencia de los chicos. Estamos bien, conocemos a alguien, empezamos y de golpe pensamos que ¿qué hiciste? ¿Dónde fue? ¿Tiene que venir? ¿Se tiene que acordar de mi cumpleaños? Tiene que... Listo. Es como que de pronto nos encontramos ante una situación en la que somos totalmente dependientes. Y que la fuimos alimentando sin darnos cuenta. Che, Gordi, ¿cuánto hace que estamos ya? Hace 3 semanas y 14 días y 40 minutos. Ay, vos sabés que pasaron tan... Listo, entramos, quedamos ahí. ¿Qué no significa que uno sea atento, romántico, romántica? Ahora pregúntate, ¿alguna vez tuviste miedo de que se terminara una relación de amor? Y probablemente sí, ¿eh? Y es una situación que en lo general lo que te genera es malestar y sufrimiento. Porque siempre comenzamos relaciones, viste como decían las abuelas, escoba nueva, barre bien. Comenzamos las relaciones con mucho entusiasmo e ilusión. Y en ese momento es todo perfecto y eterno. Pero la realidad... es diferente a veces. O sea que todo lo que comienza es susceptible de terminar, de cambiar y de transformarse. Y cuando uno se prepara para ciertos cambios, está muy bueno porque eso te hace consciente de que todo momento es único e irrepetible. Y empezamos a aprender con el tiempo que hacer el esfuerzo de retener solo nos genera sufrimiento. Solemos tener, los seres humanos, la ilusión de que hay cosas que son permanentes, porque nos gustaría ser eternos, vivir más tiempo, seguir ser eternos. De hecho, tuvimos que crear un Dios y una religión que diga, bueno, estamos en esta vida, vamos a ir a otra y después, como para que no se termine el juego, ¿viste? Entonces, como nos queremos creer eso, muchas veces actuamos como si esto fuera eterno. Pero lo único que hacemos es engañarnos con esa creencia de que hay sensaciones que siempre van a estar ahí, personas que nunca van a cambiar y situaciones que... van a permanecer tal y cual nosotros queremos. Y todo esto forma parte del cuento que nos gusta contarnos, ¿no? Para no afrontar la realidad. ¿Vos no te diste cuenta de, qué sé yo, miralo desde el país hasta un vecino, hasta vos mismo? ¿No te diste cuenta todavía que las cosas que hay, que están a tu alrededor cambian? ¿No te diste cuenta vos cómo vas cambiando? Tu cuerpo, tus circunstancias, tu actitud, tus experiencias, todo se va modificando a lo largo del tiempo, es inevitable. Vivimos en esa transformación constante, a veces para bien, a veces para mal, qué sé yo, según, ¿no? Ahora, el amor, al ser potencialmente una de las experiencias más maravillosas por las cuales podemos pasar, bueno, justamente pretendemos atesorarlo, retenerlo y seguir sintiéndolo de forma eterna. Y el amor es así. Es eterno. Es eterno mientras dura. pero también es necesario aceptar que se transforma. Y que cuando se transforma, fluye como el agua en un río. Entonces amar es incompatible a retener. Porque el amor en su esencia lo que supone es libertad. Y este es uno de los aprendizajes más importantes por lo que nos toca pasar. Si queremos combatir la frustración, el rencor, el sufrimiento, incluso el odio que aparece cuando nos aferramos con fuerza a lo que ya no existe. Porque justamente nos frustramos por eso, por no saber amar. Porque el amor no duele, es un sentimiento que se disfruta y que se vive con entusiasmo, con ilusión. Y con la calma de que estamos con la persona que queremos. Supone una gran paz interior y una liberación en toda la expresión de nuestro ser. ¿Viste cómo dice el amor te libera? Entonces, ante este sentimiento, el sufrimiento no tiene espacio. Ahora, ¿qué pasa cuando amamos y no somos correspondidos? Esta es la situación más habitual que genera tanto dolor. ¿Sabes qué pasa cuando pasa eso? Es el ejemplo vivo que te está diciendo que no entendiste nada y que todavía no aprendiste a amar. Entonces, nos frustramos no porque no amemos, sino porque aprendimos a amar con condiciones, no un amor incondicional. Amamos con condiciones. Amamos con expectativas, amamos con pretensiones, por ende con posesión. Erich Fromm decía que para la mayoría de la gente el problema del amor consiste fundamentalmente en ser amado y no en amar, no en la propia capacidad de amar, en el afuera. El amor de la mente, el que demanda, ¿qué hiciste? ¿Dónde está? No me saludaste, no me mimaste, no me miraste, me cambié el coso de pelo, no te diste cuenta, no en el dar, sin condiciones, por el placer de dar. Por eso nos resulta difícil aceptar cuando el amor acaba. Cuando otra persona no siente lo mismo, nos sentimos heridos, angustiados, vacíos. Porque esas sensaciones son las que forman parte de nuestra idea del amor. De los pensamientos en los que nos juzgamos como poco valiosos. Por eso mendigamos. Y terminamos haciendo valoraciones personales que nada tienen que ver con el amor. Y lo único que hacemos es caer en la autodestrucción, en la frustración. La frustración es una idea equivocada de lo que es el amor. Que te guste a alguien, poder expresarle lo que sentís, compartir con alguien. Bueno, en un momento se puede terminar. Hay que reconocer que la libertad empieza cuando nos desprendemos de todo eso que no nos deja ser libres, justamente. Porque nos terminamos aferrando a la idea de cómo tienen que ser las cosas y esto nos mantiene en la desilusión. Por eso aprender a soltar termina siendo la mejor prueba de amor. Porque cada vez que nos resistimos a las transformaciones que experimenta el amor, es cuando realmente la pasamos mal. Y podemos revertir esta situación, ¿eh? No estoy hablando, este pipí que está diciendo todo, no tengo que estar con nadie. No estoy hablando de eso. Revertir esta situación atiende a nuestra capacidad de seguir amando. No se termina el amor que tenemos nosotros. Tenemos que dejarlo salir aceptando la libertad del ser amado. Dejando de poner resistencia ante lo que inevitablemente tenemos que dejar ir. Si está todo bien y vos estás bien con el otro, no tenés que dejar ir nada. Irás transformando a medida que vas creciendo. A veces el amor parece que fuese sexo. Entonces, sí, tenemos buen sexo y parece que estamos enamorados. Después hay una parte en el medio que tiene que ver con el amor y justamente con el sexo. Pero por ahí nos acompañamos, entonces ya no es tanto el sexo, sino que hay ciertas, el tomar un buen vino, el compartir un mate, el hacer una caminata. Y después viene la tercera parte, que sería la parte más elevada del amor, que es la compasión, es el amor a nivel espiritual. Todo se va transformando. No poner resistencia a la evolución de las relaciones. Estar cuando tenemos que estar, soltar, transformar y dejar ir si tenemos que dejar ir. Esa experiencia es la que realmente nos puede acercar a un estado de paz interior. Aprender a soltar nos libera, nos deja espacio para que el amor siga fluyendo. Y esto facilita el proceso para que la otra persona siga su camino. El que haya decidido, el que necesite seguir. Esta es la más honesta prueba de amor que podemos hacernos a nosotros mismos y a las demás personas. Vuelvo a decir, pasa mucho con los hijos. Criaste un hijo, vos querés que se case con la de vuelta de tu casa, que viva ahí, ir a comer todos los días, y por ahí el pibe, la piba quiere estudiar en Australia. Quiere ser un médico sin fronteras, de esos que van por todo lado del mundo haciendo, y vos decís, no, ¿dónde se va a meter? ¿Que va a estos lugares que hay guerra? Que eso, no sé, quiere ser eso. ¿Y qué haces? ¿Le vas a decir que no? Nos amamos cuando nos damos la oportunidad de comenzar de nuevo. Y podemos seguir receptivos ante la posibilidad de conocer nuevas formas de amor. Eso es. Aprender a amar. Sin que haya atascos internos que nos atormenten, que nos paralicen y que destruyan nuestra capacidad natural para poder vivir con intensidad justamente nuestros sentimientos. Hay un cuento que habla de dos chicos que estaban en un pueblo, jugaban, iban a todos lados juntos. Y un día está llegando, creo que llegaba un circo, ahí donde estaba, lo cuento así cortito, ¿no? Sin mucho detalle, pero para llegar al fondo de esto, pues ya nos va quedando poco tiempo de programa. Y llega al circo y dentro del circo venía una nena, divina, hermosa. Los dos quedaron enloquecidos, enamorados, se conectaron con la nena, jugaban, estaban los tres, iban juntos para todos lados. Realmente nunca se habían sentido tan enamorados y tan felices con una persona. Tan enamorados estaban que podían compartir tiempo con ella sin celarse uno del otro ni decir, bueno, es mía, es tuya, yo la quiero, nada. La pasaban genial los tres. Obviamente era un amor con la inocencia de los niños. Y en un momento la chica lo junta en una plaza y le dice, les tengo que decir algo, bueno, el circo se va, qué sé yo, y nosotros nos vamos. Quiero decir que la he pasado genial, que los amo, que he compartido tiempo con ustedes, que estoy feliz de haberlos conocido y que les deseo lo mejor para su vida. Y sigo mi camino. Y se fue. Uno de los pibes estaba destrozado y el otro tenía una sonrisa de oreja a oreja. Entonces el que estaba destrozado dice, al final vos no la amabas como decías, no la amabas como yo. Sí, la amaba igual que vos. ¿Por qué decís eso? Y mirá cómo estás, le dice el otro. Te estás riendo, estás feliz. Y le digo, estoy feliz porque es su decisión. Estoy feliz porque antes de que ella llegara a mi vida, yo estaba feliz. Y estar feliz me pudo ayudar a compartir de esta nueva persona que seguía, porque yo ya me amaba a mí mismo. Al amarme a mí mismo, pude amarla a ella tal cual y como era, sabiendo que en algún momento esto se iba a terminar y que más allá de que me genere dolor, que se vaya, no me va a generar sufrimiento. Y el otro entendió. De esa manera, que estaba siendo egoísta. Entonces, a ver, la esencia de todo lo hermoso que experimentamos es la propia libertad. Si somos capaces de dejar de apretar para aprender a soltar, vamos a estar confluyendo por el camino de la felicidad. Y sobre todo ahí vamos a aprender lo que es el amor. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centro Don Vos.